Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 173 de Con Otros Ojos. Nos tomamos un feriado, fue el martes pasado, con motivo del Día de la Independencia, y por eso retornamos recién hoy, luego del último encuentro que tuvimos hace 15 días. Me acompaña la operación técnica Jorge Aguayo, como de costumbre los martes a la noche, aquí a la espera de mis compañeras que se encuentran un poquito atrasadas. Estamos en ya 16 de julio, terminando este martes 16 de julio. Queda poco menos de 30 días, muchos menos, quedan más o menos 25 días para que se lleven adelante las elecciones primarias, denominadas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que determinarán quiénes van a ser realmente los candidatos a legisladores, a diputados y a senadores, también a concejales en muchos casos, de las elecciones de este año en todo el país. Precandidatos son los que se presentan en las PASO y no son candidatos de lleno, salvo en aquellos casos que llevan lista única, y no tampoco en todos. Podemos, obviamente, estar seguros de que los precandidatos del Frente para la Victoria son candidatos. Podemos estar seguros de que los precandidatos del PRO son candidatos. Podemos estar seguros que los precandidatos del Frente Renovador son candidatos. En el caso de estos que estoy hablando, de listas únicas. Pero no podemos decir lo mismo de algunos precandidatos que, a pesar de ir en listas únicas, deben reunir una cantidad de votos para aspirar a pasar a las elecciones generales. Porque de lo que se trata las PASO es no solamente de elegir entre aquellos candidatos, o precandidatos mejor dicho, que se presentan de una misma agrupación pero bajo distintas listas, como sucede en el caso del radicalismo, también sucede en el caso del socialismo, me refiero al frente, digamos, que encabeza Binar, donde se presentan en cada una de estas dos alianzas, tanto la de radicales como la de socialistas, distintas listas que arman una suerte de interna. De alguna manera las PASO se armaron para eso. Se armaron para que se derivan las internas de distintos partidos, de distintas agrupaciones, que muchas veces, al no ponerse de acuerdo en elegir un candidato, terminaban llenando de boletas el cuarto oscuro. La idea es que siempre terminen llegando una determinada cantidad y que no sean esos cuartos oscuros de hace unos años atrás, donde uno podía llegar a encontrar 30, 40 boletas, que ni conocía incluso algunas que se presentaban. En este caso, las primarias lo que hacen es generar una suerte interna entre aquellas listas que se presentan bajo la misma alianza, bajo el paraguas del mismo partido político, y también exigir un piso para poder participar de las generales. Exigir una mínima cantidad de votos que le da derecho a un precandidato a transformarse en candidato. Y no es menor la cuestión, porque de hecho hay como 4 o 5 listas que, a priori y según las encuestas, les estaría costando asegurarse ese piso para pasar a las generales. El año pasado, no, el anterior, que fue cuando se realizaron las anteriores elecciones, que fueron elecciones presidenciales, ahí también sucedió lo mismo y algunas listas se quedaron fuera de camino y no pudieron competir, digamos, por la candidatura presidenciable. El 11 de agosto, entonces domingo 11 de agosto, falta menos de un mes para la realización de las elecciones primarias. La campaña está, digamos, rodando. Es una campaña quizás bastante más activa que la de hace 2 años atrás. Por ahí porque algunas agrupaciones de la oposición se sienten en condiciones de dar una pelea mucho más fuerte que la que hace 2 años se suponía que podían llegar a darle al oficialismo. Y eso hace entonces que haya un mayor movimiento. También hay una expectativa bastante fuerte generada a partir de manifestaciones realizadas por aquellos, digamos, podríamos decir un poco la oposición, pero como no fue realmente, digamos, organizada, digamos, por los partidos políticos de la oposición, aunque sí apoyadas y adheridas en muchos casos, también, digamos, hay expectativa por esta suerte de indignados que aparecieron, sobre todo, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero muchísima, muchísima menor intensidad, casi nula, diría, en el interior del país, pero sí en el conurbano, en el área metropolitana, en lo que es la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, algunos también reflejos en ciudades como Rosario o ciudades como Córdoba, donde de hecho gobierna ya de por sí agrupaciones que son opositoras al kirchnerismo. Hay mucha expectativa por saber qué sucederá con todo este movimiento que se armó. Cabe aclarar que hay una marcha convocada para el 8, creo que es 8 de agosto, jueves. Hay una marcha de estas, digamos, marchas, manifestaciones, convocatorias, donde suelen reunirse todos aquellos que no les gusta las políticas que llevan adelante desde la administración kirchnerista. Bueno, vamos a ver, también hay expectativa en cuanto a qué puede pasar en esa marcha, ¿no? Que puede jugar como una suerte de acto de cierre de quienes se oponen, digamos, acto de cierre conjunto de toda la oposición al gobierno. También es cierto que la última marcha fue en abril, y de abril a agosto hay 4 meses, bastante tiempo de un año electoral, bastante tiempo que no permite a uno saber hasta ese momento cómo evolucionó toda esta movida, todo este movimiento, qué pasó con esta gente, digamos, si siguen teniendo los mismos reclamos, no siguen teniendo los mismos reclamos, si mejoraron su situación, solucionaron aquellas cosas por las cuales salían a reclamar, ¿no? Porque tampoco había un reclamo único, eso ya lo hablamos en todas las oportunidades que se hicieron en estas marchas. Buenas noches, Rocío Balbán, recién ingresada al estudio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? No había un único reclamo. Acá, las veces que hemos analizado este tipo de manifestaciones, hemos siempre, ¿no?, confeccionado un listadito con 7, 8, 9, más o menos, consignas distintas, e incluso a veces hay que reconocer, muchas veces rozando el ridículo, porque si bien uno puede tener como consignas la mejora en la educación, la mejora en la vivienda, basta de corrupción, si uno considera que hay corrupción, obviamente va a salir y va a pedir que se detenga la corrupción, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hay consignas como directamente que llevan consigo, digamos, el deseo de la muerte de aquella persona que puede estar gobernando, o como el famoso pibe que aparecía diciendo quiero dólares para irme a Punta del Este, digamos, eso realmente van del lado de la ridiculez y obviamente la agresión a la cual no tenemos que llegar. Uh-huh. Está esta fecha pautada del 8 de agosto, unos días antes de que se van a realizar las primarias, y bueno, estamos con esta cuestión de que se están llevando adelante las diferentes actividades, los diferentes partidos que están haciendo proselitismo en esta campaña política. Como viene sucediendo desde los últimos años, de los últimos quizás 7, 8 años, la iniciativa la viene llevando todo el tiempo el oficialismo, a partir de los actos de campaña y obviamente también a partir de los actos de gobierno, a partir de la iniciativa, a partir de los temas que ponen debate y que ponen discusión. Y la oposición corre atrás, criticando las medidas, lanzando alguna que otra denuncia, pero no logra establecer verdaderos temas de discusión en la sociedad. Uh-huh. Porque ni siquiera los pudo ayudar el programa de la Nata, que de alguna manera fue pensado este año para generar la mayor cantidad de daño, digamos, y desgaste al gobierno. No lo consiguió a partir de que muchas de las denuncias allí realizadas tenían como origen gente que estaba diciendo cosas que no eran, gente que decía y se desdecía, información que no era veraz. O sea, hubo como una desesperación, una ansia por establecer cuestiones que finalmente van por ahí un poco quedando ahí, flotando en el aire, pero no terminan concretándose en nada. En cambio, si vamos a las propuestas del oficialismo, aún aquellas que terminan, digamos, siendo frenadas, como podemos decir, hablar de ley de medios, podemos hablar de reforma judicial, uh-huh, que fueron de las últimas quizás que Pasi han estado hablando, son temas que realmente se llevan adelante, se da la batalla, se genera la discusión. Y después, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con lo legal, con lo judicial, que permite que se concreten tales o cuales medidas. Una ya rechazada, como es la reforma judicial, otra que está en veremos y que, según se dice, se resolvería antes de este 11 de agosto, día de las primarias, y que es la ley de medios, los artículos cuestionados de la ley de medios. En este andar del oficialismo, llevando como la delantera, digamos, en no en las intenciones de voto, pero sí por lo menos en las iniciativas. Las intenciones de voto dan cuenta de universos distintos, de acuerdo al lugar donde se haga, si es la provincia de Buenos Aires, si de la provincia de Buenos Aires es el conurbano o es el interior, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, son universos distintos. Obviamente el resultado de las elecciones no va a ser uno, porque al no elegirse como hace dos años un presidente, una presidenta, sino legisladores, en cada provincia va a haber resultados dispares, además por lo que más o menos vienen dando las encuestas, no hay una unificación de criterios, en algunos lugares llegan a ganar algunas fuerzas que directamente no tienen existencia en otras, y en otras donde tienen existencia ocupan cuarto o quinto lugares. Va a haber un resultado que se va a conocer cuando se termine de sumar todo de todo, y va a haber ganadores y perdedores, a decir, ganadores en sus territorios que terminarán siendo quizás perdedores a nivel global, perdedores en territorios que quizás terminen siendo ganadores a nivel global. Y además también en las primarias seguramente abrirán una suerte de nueva etapa muy distinta a la que fue también las primarias donde había que elegir candidatos a presidente. Porque ahí, mal o bien, todos trataron de columnarse detrás del que tenía más posibilidades con la idea de que le ganara a quien llevaba la delantera, que era Cristina, la presidencia. Cosa que, bueno, finalmente no sucedió. En cambio ahora, puede haber algo de eso, pero no del todo. ¿Por qué? Porque los candidatos van aún aquel que sacó no muchos votos, que puede haber salido sexto, supongamos, en estas primarias. Sí. Va a salir a pelear igual. Va a salir a pelear porque ese sexto lugar igual le garantiza por ahí entre él y alguno más de la lista. Y eso no lo puede. No es como el que había salido sexto como precandidato a presidente. Qué difícil que pueda remontar tanto. Pero en este caso, que salió sexto u octavo, va a pelear porque no va a querer que sus votos vayan al mejor posicionado para hacerle frente al oficialismo en este caso. Entonces va a haber una pelea mucho más fuerte en la segunda parte. Y además porque aquellos listas que van a interna y diriman su interna también van a tener que ver cómo resuelven y que no se les escapen los votantes que iban por una línea interna y que por ahí ante la derrota dicen, bueno, no ganó el que a mí me interesaba esta línea interna, entonces voy directamente a votar a otro frente, de otra alianza, de otra agrupación. Que es lo que puede suceder con UNEN, ¿no? Y también ver qué pasa con aquellos que no lleguen al piso necesario para presentar después en las generales. ¿Qué pasa con ese caudal electoral? Que es mínimo, obviamente, pero es caudal al fin. Y que en este caso, como no se decide un cargo solo de presidente, sino que se definen cargos legislativos, esa mínima cantidad de votos puede significar un diputado, un concejal más, para una determinada fuerza. Entonces va a haber una pelea muy fuerte, imagino yo, en la segunda etapa después de las primarias, porque nadie va a querer dejar un mínimo espacio para nada en este caso. ¿Vos querías decir algo? Quería sumarle una cuestión que vos recién hablabas del tema de las propuestas. Ayer hubo una presentación que liderada por el que es titular del Frente Renovador, por Sergio Massa, y quien lo acompaña, el ex Lilito Adrián Pérez, que presentaron una propuesta de, digamos, una especie de acta de antirreforma de la Constitución, donde se comprometen a, en caso de que exista alguna propuesta de reforma de Constitución para una supuesta RR, no apoyar esta propuesta, y ellos en su momento, si fueran gobierno, tampoco aspirarían a esto. La cuestión es que queda un vacío ahí, de cómo tiene que ver con lo que vos reflejabas recién, de, bueno, a ver, propongamos cosas concretas. Primero, de la RR, el gobierno jamás dijo vamos a presentar un proyecto de reforma de Constitución. Sí, de hecho, ya pasó con los legisladores del ex Grupo A, digamos, que todavía están en el Congreso, que lo hicieron, creo que el año pasado, no sé si este año. Se juntaron también para decir no a la RR y firmaron un documento. Sí, se levantaron firmas también. Volvieron a la cara con este tema, y lo que parece interesante es, bueno, a ver, antes de que ustedes se consideren que no van a buscar una supuesta reelección, traten de, como gobierno, ver qué, digamos, qué van a implementar. O sea, me parece que están dando más de dos o tres pasos adelante y, digamos, mirando mucho más allá del 2015, porque lo interesante sería que, digamos, presenten lo que de verdad van a proponer, o por lo menos que van a llevar adelante como política pública si son electos como gobierno, ¿no? Que ni siquiera se dirimen esas elecciones, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Sí, igual hay algunos temas de los cuales se están empezando a hablar, mal o bien, porque en las distintas entrevistas radiofónicas o televisivas a los precandidatos se los lleva hacia algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo y especialmente es siempre un contestar a las iniciativas del gobierno, sí, a las iniciativas del oficialismo. Siempre es eso. Nunca hay una propuesta propia, sino es, ¿usted está de acuerdo con esta? Sí, estamos de acuerdo con esta política. Pero la mejoraríamos así, o sea, no estamos de acuerdo con esta política, nos parece una barbaridad. Y así fueron sucediendo, sobre todo con las iniciativas de las últimas semanas, el caso del blanqueo de capitales, el caso de la emisión de estos títulos denominados SEDIN, que sirven para no solamente blanquear dólares, sino utilizarlos para comprar o realizar transacciones vinculadas al sector inmobiliario de la construcción, en el caso que uno quiera recuperar los dólares, y si no, incluso hay un montón de negocios que lo están aceptando para hacerlo circular. La idea es que se cree un mercado secundario. Bueno, salió esta herramienta. Ya están saliendo a opinar, están a favor, están en contra, va a resultar, no va a resultar, están diciendo que no va a pasar nada. Bueno, el asunto es que el SEDIN lleva muy poco, una semana, apenas unos días más. Y empezó el primero de julio, o sea, lleva 15 días, para ser más exactos. Y en estos 15 días, después de unos primeros días de mirar, de qué sé yo, empezó poco y lentamente a movilizarse, cada vez menos lentamente. Y ya llevan unos 5 millones de dólares realizados en operaciones. Lo cual, obviamente, es nada comparada con la expectativa que se tiene de que es que se llegue a los 4 mil millones de dólares. Todavía queda un instrumento más que se largue ahora esta semana, que es el BAADE, que es un bono que es de inversión para el sector energético, y ese es un bono que también se puede entrar con los dólares no declarados, pero da una tasa de interés. Ese, aquel que lo tiene, no, digamos, si bien puede haber un mercado secundario, no está obligado a tener que hacer algún tipo de transacción para que después los dólares, digamos, se cobren, sino que ya se cobra por sí cuando vencen, que es en 2018, si no recuerdo mal, o 2016, ahora me quedo medio confundido el dato. El asunto es que todavía, bueno, no arrancó este nuevo instrumento y ya empezó, lo cual es mínimo si uno lo quiere en comparación con la expectativa, pero primero van a ser 3 meses que va a estar abierto, sí, esto, o sea, todavía faltan 2 meses y medio. Y ya el hecho de que haya una cifra dando vueltas indica que hay quienes lo están aprovechando. Entonces, esto ya empieza, de alguna manera, hacer que otros presten atención, pongan el ojo, empiecen a mirar, porque si hay alguno que lo están aprovechando, está bien. Yo querré que le vaya a llamar al gobierno, querré que nadie blanquee y querré. Pero si otros lo están haciendo y están aprovechando, y gracias al blanqueo están empezando no solamente a ponerse al día y a estar tranquilos de que no los van a perseguir fiscalmente, sino que además logran hacer una ganancia en las transacciones que van a realizar con ese dinero, entonces yo que estoy quedándome afuera diciendo no, le deseo lo peor, me voy a quedar, digamos, sin hacerlo. Bueno, ahí es donde empieza, porque si no pasara nada, sería otra cosa. Pero ya cuando empieza a pasar un poquito, ya empieza de alguna manera a generar un llamado de atención entre aquellos que están expectantes, que no saben, que no piensan que puede ser toda una trampa, no están seguros o no quieren directamente. Entonces, y ahí hay candidatos que ya empiezan a hablar. Hubo candidatos que dicen, nosotros, desde cuando estemos en el Congreso, junto con otras fuerzas opositoras, vamos a tratar de anular todo esto. Disparate, no se puede anular, es un derecho adquirido. O sea, porque además, una vez que yo, digamos, puse mi dinero y me dieron el SEDIN y fui y me compré una casa, ya está, no me pueden quitar la casa. O sea, es una brutalidad. Además, es una brutalidad que se da de bruces con los principios de muchas de estas fuerzas que hablan de libre mercado, el derecho a la propiedad. Digamos, si lo estuviera diciendo Altamira, uno puede llegar a creerle. Sí. Pero si me lo dice Sturzenegger, no le creo. Sturzenegger es otro que además habla de, por ejemplo, habla mal. Ahora surgió otra cuestión que probablemente, vamos a ver si tenemos tiempo de abordarla hoy o si no quedará para la semana que viene, y es esta decisión del gobierno de mejorar las condiciones para las petroleras, las condiciones de mercado, para que realicen fuertes inversiones. Pero no es para cualquiera, es para que ellos vayan a hacer una inversión superior a 1.000.000.000 de dólares. Por lo tanto, si vos venís a hacer una inversión superior a 1.000.000.000 de dólares, ¿por qué no te voy a dar algún tipo de ventaja? ¿Por qué no? Eso se hace en cualquier lado del mundo, eso es inteligencia económica. Si alguien viene con una oferta importante, y bueno, sentémonos y conversamos. No es lo mismo si yo voy y te quiero comprar un kilo de tomates a vos, productor, que si voy y te quiero comprar una tonelada de tomates. Seguramente voy a conseguir otro precio, otra ventaja. Me vas a financiar, algo vamos a arreglar que va a ser distinto a si te voy a comprar un kilo de tomates. Por lo tanto, ahí viene un inversor a decir, pongo 1.000.000.000 de dólares en un sector recontra urgente, como es el sector energético, el sector petrolero, ¿cómo no le vamos a dar alguna facilidad distinta a que si viene un inversor a decir, pongo la misma cantidad de dinero en otro sector donde por ahí no es tan urgente o necesario? Sí, le vamos a dar la condición. Bueno, entonces van a empezar la discusión y aparecen candidatos, nuevamente Sturzenegger, diciendo que eso es poner al Estado de rodillas. El asunto es que cuando no se toman medidas, no se toman medidas, cuando se toman medidas, se toman medidas. De alguna u otra forma, siempre está todo mal. Porque no se toman medidas, está todo mal, porque si se toman medidas, está todo mal. O sea, me parece que deberían replantearse un poco también desde la oposición, tratar, como dijo en algún momento Leopoldo Moro, el radical, no seamos una oposición. Antikirchnerismo bobo, sí. ¿No? Antikirchnerismo bobo. Este nacionalismo que de repente le agarra ahora a Sturzenegger, sí, que dice de rodillas al Estado. No, un nacionalismo que no lo tuvo, por ejemplo, cuando estuvo al lado de Cavallo y acompañó el blindaje financiero, acompañó al megacanje y estuvo, digamos, un mes antes de Corralito, dijo, chao, buenas noches, me voy, y se fue elegantemente. Pero estuvo hasta un mes antes de Corralito, digo. No, nada, en ese momento no era nada nacionalista, ahora se acordó que es nacionalista el tipo. Y hoy escuchaba a alguien comentando que algo similar sucedió en el 55 cuando Perón intentó firmar unos contratos con una petrolera, casualmente también estadounidense, como es el caso de Chevron, y que se llamaba La California, que era una subsidiaria de una empresa, digamos, más importante de Estados Unidos, más conocida, y que el asunto es que también aparecieron todos los opositores rasgándose las vestiduras, hablando del antinacionalismo, y Perón decía, bueno, que al final estos tipos eran unos nacionalistas de opereta, porque era peor las estupideces de este grupo que la viveza del colonialista. Era peor la estupidez del falso nacionalista que la viveza del colonialista. Y un poco pareciera que una cantidad de años más tarde estamos casi vivenciando esta misma situación que sucedió en aquel momento con este Perón y el contrato con esta empresa estadounidense de combustible. La historia de alguna manera se repite, ¿no? La historia de alguna manera se repite y ya veremos cómo continúa. Auspician con otros ojos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, compras y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA, exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-011-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Buchar 547 CABA. Con Agronación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo, refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Asesórese llamando al 0810-666-2476. Agronación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. BBVA Francés convoca a emprendedores agropecuarios de todo el país a participar de la 24ª edición del Premio al Emprendedor Agropecuario. Los interesados podrán consultar las bases en www.compromisobbvafrancés.com. Las firmas son personales. Por eso, puedes darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia, le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300 mil pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9. Calle 7, número 726. La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Continuamos hasta la medianoche y ahora se acaba de unir a la mesa Mariana Prado. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Buenas estás? Noches. Bueno, justo hablábamos de este tema de los hidrocarburos y este nuevo régimen criticado por algunos, defendido por otros, que tiene que ver con mejorarle la posibilidad a aquellas empresas, digamos, mejorar las condiciones de mercado a aquellas empresas que vengan a invertir más de 1.000 millones de dólares en el sector petrolero. Sí, inversiones para directas. Exploración, ¿no? Inversiones directas. O sea, en exploración. Exactamente. En exploración y explotación. Bien. Ayer se anunció este nuevo régimen, es un nuevo régimen que lo que busca, como vos decías, es incentivar las inversiones de manera directa en el sector de hidrocarburos. ¿En qué consiste básicamente? Aquellas petroleras que inviertan solas o asociadas, que inviertan más de 1.000 millones de dólares en un lapso de 5 años, a partir del 5º año, habiéndose cumplido este lapso de 5 claro. años, habiendo hecho esa inversión, o sea, ya con la inversión hecha, van a poder empezar a exportar el 20% del petróleo que producen, y además ese 20% de exportación va a estar libre de retenciones, es decir, que se va a poder exportar sin ningún tipo de impuestos, que son los impuestos que todos sabemos, las viejas conocidas retenciones al campo que tanto conflicto desataron. Bueno, el sector petrolero también tiene, excepto el minero, que tiene unas retenciones muy pequeñas, la mayoría de los sectores pagan derechos de exportación. Bueno, en el caso de los petroleros, lo que van a hacer es ese 20% que va a estar liberado para esas petroleras que hayan invertido 1.000 millones de dólares en un lapso de 5 años, van a poder exportarlo sin retenciones. Y otra cuestión interesante es que además van a poder girar esas divisas al exterior. Uh-huh. Es de ese 20%, sobre ese 20%. Claro. No el 100% de su producción. Estamos hablando que dentro de 5 años ese 20% quizás ya sea una cifra bastante manejable. No quiero decir marginal. Pero lo que quiero decir es que en el sector petrolero, en 5 años, la expectativa es que haya aumentado fuertemente la producción. Exacto. Y que entonces ese 20%, digamos, sea probablemente ya de por sí sobre stock, digamos. Sí, en realidad lo que se cree en el gobierno es que en este lapso de 5 años se va a lograr el autoabastecimiento. Con lo cual ya no va a haber que importar. Claro, es probable que este 20% ya sea excedente. Exactamente. Excedente más allá del abastecimiento del mercado interno. Exactamente. Puede pasar una catástrofe, siempre puede pasar una catástrofe. También se pueden cambiar las reglas del juego. Siempre hay tiempo de... sí, más allá de cambiar las reglas del juego, también hay tiempo de reconversar este tipo de contratos. Uh-huh. No son totalmente cerrados, fijos, digamos. Porque las empresas quieren seguir haciendo negocios. Entonces... se reconversan estos contratos en todas partes del mundo, se reconversa, se dan algún tipo de facilidad distinta, digamos, si llegado el momento no se puede, digamos. Uh-huh. El 20% es una locura porque termina uno que tiene que salir a comprar ese 20% para compensarlo. Sí, en realidad desde el gobierno esperan que justamente esos, si pensamos que hay que las empresas van a invertir 1.000 millones de dólares de forma directa, lo que van a hacer es aumentar su producción, como vos decías. Con ese aumento de producción van a compensar ese 20% que van a salir a exportar. Esa es un poco la ecuación que se está manejando desde el gobierno, y por esto lanzan este plan de promoción. Algunas suspicacias, ¿no? Justamente se presenta este plan de promoción a horas de la firma del contrato con Chevron, de EPFs con Chevron. Entonces, bueno, pareciera un contrato, un plan de promoción a la medida de este acuerdo. Pero bueno, yo no diría la medida de Chevron, diría la medida del acuerdo. Pero a ver, es lo que yo conversaba también al finalizar, digamos, la apertura del programa. ¿Por qué no le vas a dar condiciones, no vas a mejorar las condiciones a aquel que venga con, digamos, no es lo mismo aquel que te va a comprar un kilo de tomate, ahí te va a comprar una tonelada, le vas a hacer otro Exacto. precio, le vas a hacer otras condiciones, se lo vas a financiar, le vas a dejar que te lo pague a un año, no sé, digo, uh-huh. o a tres meses, digamos. ¿Por qué no vas a hacer lo mismo con una empresa que va a venir a invertir una cantidad de dinero fuerte en un sector urgente, uh-huh. donde encima los beneficios a obtener son realmente impresionantes, ¿no? Porque Vaca Muerta... tiene, digamos, ya de por sí la hipótesis de poder llegar a convertirse en el tercer yacimiento mundial. Es el segundo, los dos de petróleo, es el segundo, ¿no? en a gas y el cuarto en petróleo. En petróleo. Todo no convencional. Todos desarrollos no convencionales. Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, a ver, para aclararlo, se termina transformando en el mismo petróleo, al fin y al cabo. Sí, en un proceso distinto. Lo de no convencional es porque el proceso demanda más inversión, exacto. más plazo, es mucho más engorroso. Exacto. Pero lo que se obtiene ahí es el mismo petróleo que se obtiene de el una mismo. Cuenca, digamos, exacto. tradicional. Como para tener un poco el mapa hoy, la petrolera que está exportando hoy es Apache. Sí. Que es una... Perdón, es PAE. PAE. Que es una... Para American Energy. Exactamente. Que es una petrolera que explora en el Golfo San Jorge, que está sacando petróleo pesado, uh-huh. lo que se llama petróleo crudo pesado, que no se puede refinar en la Argentina porque las plantas de refinación son para otro tipo de crudo, entonces está exportando ese petróleo. Uh-huh. O sea, hoy... No es que, digamos, cuando se hace el régimen anterior de promoción para la exportación es cuando una de las más beneficiadas fue PAE. Pero en realidad indica, hoy no es la más beneficiada. O sea, las beneficiadas van a ser todas las que salgan a hacer estas inversiones. Como para tener un dato en cuenta, no solamente Chevron está firmando el acuerdo con YPF. Hay al menos 15 petroleras que están... en negociaciones. Ajá. Tengamos en cuenta PDVSA, Petrobras, hay un montón, YPF Bolivia, hay un montón de petroleras interesadas y que con este régimen de promoción se espera atraerlas para las inversiones. Seguimos hasta la medianoche con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Y vamos con la nota de la noche de hoy. Rocío Galván, ¿con quién vamos a hablar? Estamos comunicados con Jorge Radesca, él es médico, pertenece a la agrupación, a la Asociación Médicos del Mundo, con quien en principio vamos a hablar sobre el tema de la gente en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, qué trabajos están haciendo ellos por esta problemática. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, Rocío te habla. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la primera pregunta obligada es, hay una cifra que ustedes están difundiendo que son más de 16.000 personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Queremos saber, en principio, cuál es la situación de esta gente. ¿Es la misma para todos y qué trabajo están haciendo? Sí. Mira, contarte que nosotros lo que hicimos fue un informe, siempre, todos los años elaboramos un informe anual en donde hacemos un análisis tanto poblacional como epidemiológico de las personas que se encuentran en situación de calle. En el marco de un programa que es Gente en Situación de Calle, de Médicos del Mundo, que tiene ya 10 años de trayectoria y de trabajo con esta población. En este contexto, bueno, nuestra estimación poblacional respecto a las personas en situación de calle es de 16.353 personas. Uh-huh. Este número está integrado por diferentes grupos sociales, digamos, ¿no? Donde las personas que viven físicamente en la calle es un grupo social que lo integra, pero también están comprendidas tanto los niños y las niñas que viven en situación de calle, las personas que están alojadas en los paradores y en los hoteles por medio de algún tipo de subsidio del gobierno de la ciudad, las personas que están alojadas en paradores de tránsito que tiene el gobierno de la ciudad disponibles en, en diferentes puntos de la ciudad, así que las personas que viven y sobreviven a diario de la calle, ¿no? Los recicladores urbanos que tienen su trabajo durante la noche, y las personas afectadas por los desalojos que hubo, que crecieron en el último año, digamos, ¿no? En ese sentido, la población de personas en situación de calle es una población dinámica, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay personas que sí, físicamente viven continuamente en la calle, pero hay gente que entra y sale continuamente en la situación de calle. Por eso nuestro número, nuestra población, nuestra estimación poblacional es de ese número. Uh-huh. Y bueno, además está decir que nosotros en respecto al último informe, vimos incrementado las personas que están en esta situación, básicamente en un incremento en el número de las personas que fueron desalojadas en la ciudad de Buenos Aires. En el último tiempo hay una política respecto de parte del gobierno de la ciudad, claramente de exclusión de expulsión de ciertos sectores sociales, que hace que bueno que este número se vea incrementado, ¿no? Uh-huh. Este fenómeno, o el fenómeno de lo que es las personas en situación de calle, hay que destacar que es un fenómeno netamente urbano, que se ve no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en las grandes capitales del mundo, que están relacionadas con los procesos neoliberales de los últimos años. También hay que destacar, digamos, que suele haber una confusión respecto a este tema, que no estamos hablando de una población que se ve afectada por los indicadores macroeconómicos, digo, la inflación o los indicadores de pobreza o de indigencia, no afectan a esta población o al incremento de esta población, porque básicamente son personas que han quedado totalmente fuera del sistema, que ya no pujan por un ingreso, digamos, no están en la puja del ingreso, sino que todo lo contrario, digamos, han sido expulsadas, y es responsabilidad netamente de los gobiernos locales desarrollar políticas públicas que vuelvan a incorporar a estas personas al sistema, ¿no? Jorge, ¿cómo ves los distintos operativos que hay en esta época de frío, si son realmente efectivos, y cómo funcionan los paradores que tiene la ciudad de Buenos Aires? Bueno, mira, antes que nada, siempre es algo, digamos, ¿no? Sí. Obviamente es necesario reforzar en esta época del año la atención a las personas que viven físicamente en situación de calle. Obviamente, desde el punto de vista del trabajo que nosotros podemos hacer, tiene las características de que podemos desarrollar estrategias, o desarrollamos estrategias para abordar o reforzar nuestra tarea en esta época donde aparecen sobre todo las enfermedades relacionadas con las vías respiratorias. Pero la realidad es que hace falta una política integral de abordaje a esta población, ¿no? No basta simplemente con repartir frazadas una vez en los meses de frío, sino que es una población que si realmente hay interés de trabajar con ella y mejorar las condiciones de vida en la que están insertos, hace falta un abordaje. Primero, un reconocimiento de la magnitud de la problemática, y después políticas públicas de inclusión social locales del gobierno de la ciudad para con estas personas, digamos, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? Mariana Prado te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Médicos del Mundo, ¿cuál es la intervención que tiene ante estas situaciones? Nosotros lo que hacemos es, el móvil sanitario es un colectivo que está equipado con dos consultorios y una enfermería. Uh-huh. Nuestro equipo está integrado es multidisciplinario. Está integrado por médicos, por enfermeros, por psicólogos, por trabajadores sociales, sí, y por operadores de calle, que lo que hace es hacer atención y en principio en tres puntos, en tres días de la semana, en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay o donde encontramos que hay mayor concentración de personas viviendo en situación de calle. Y en ese contexto lo que nosotros hacemos es, o la estrategia que nosotros desplegamos es la de ir a buscar con operadores de calle a las personas que están en situación de calle, porque básicamente si uno espera que vengan no se van a acercar, digamos, porque lo primero que hay que generar es un vínculo y una confianza con ellos. Estos operadores de calle, digamos, una vez que generan ese vínculo, lo llevan hacia el móvil, se le hace, bueno, toda una encuesta social y respecto a su situación familiar y de condiciones de vida, y después se le da la atención. En particular, nosotros lo que hacemos es trabajar en red, en lo que hace a cuestiones de médicas. Obviamente le damos la asistencia médica y la medicación si es necesaria respecto a las problemáticas que puedan llegar a surgir en estas épocas del año. Se hacen las campañas de vacunación para que estén cubiertos, sobre todo con el tema de la gripe A y la gripe estacional. Y después, en función de cuáles sean sus condiciones o las necesidades, se trabajan en red con otras instituciones que pueden o bien facilitarles lugares donde poder hospedarse, o bien alimentación. Trabajamos, obviamente nosotros abordamos la problemática desde nuestra dimensión, pero reconocemos que hay una multidimensionalidad en la problemática y la trabajamos en red con otras organizaciones que abordan cada una de estas dimensiones, ¿no? Jorge, ¿cómo puede ayudar la gente a Médicos del Mundo? ¿Cómo se puede ser solidario? Bueno, Médicos del Mundo ya lleva, nosotros llegamos acá en la Argentina más de 15 años. Uh-huh. Es una organización integrada íntegramente por argentinos. Si bien es una pertenecemos a una red internacional, esta delegación trabaja en Argentina y Latinoamérica desde hace más de 15 años. Trabajamos, bueno, con gente en situación de calle, pero también trabajamos con otras poblaciones en exclusión social, ya sea en zonas urbanas, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, tenemos también oficinas, y con pueblos originarios y con población campesina en lo que es el NOA y el NEA, en el Chaco, Formosa, en Salta y en Jujuy. También, bueno, en otros países de Latinoamérica, como Perú, Bolivia, Paraguay, Haití, República Dominicana. Y bueno, para aquellos que están interesados tanto en saber qué es lo que hacemos, cómo trabajamos en cada uno de estos lugares, está nuestra página, que es www.mdm.org.ar. Allí van a poder encontrar tanto los datos, la información respecto a nuestro trabajo, como también las diferentes posibilidades que hay de poder o sumarse a nuestra propuesta colectiva de solidaridad con aquellos que más lo necesitan, como así aquel que quiera colaborar desde otro lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Ya sea en forma económica, financiera o con una militancia y un voluntariado social, que siempre es nuestro objetivo. Bueno, Jorge Radesca, miembro de Médicos del Mundo, gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Espacio publicitario. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070, con Lorena Guglielminotti, por Mundo AM 1070. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. estamos cerca del final, digamos, estamos por lo menos en el último bloque del programa. Quería retomar el tema electoral y referirme, bueno, antes hablábamos de que seguramente la contienda se va a dirimir como en varios distritos y a la vez aquellos por ahí que ganen en un distrito no les va a pasar lo mismo en otro, porque además hay fuerzas que no tienen presencia en todo el país, o en algunos lados donde tiene presencia aspira a tener una performance quizás mucho, pero muy inferior a la que en otros distritos donde es más fuerte. Igual hay algo que de alguna manera tiene un hilo conductor, y que es el oficialismo. Frente para la Victoria, primero, que es la única fuerza que está en todo el país. No hay una o no hay otra fuerza que tenga presencia en todas las provincias de la Argentina para estas elecciones. Después, en todas las provincias la contienda va a ser entre una fuerza opositora y el Frente para la Victoria. No hay ninguna provincia donde por ahora todo parezca indicar que la contienda va a ser entre dos fuerzas opositoras. Caso Santa Fe, hace 2 años, cuando en elecciones previas a las presidenciales, que fueron para elegir gobernador, la disputa muy cerrada fue entre el socialismo y el PRO. En este caso, todo parece indicar que nuevamente Frente para la Victoria recupera terreno en esa provincia y que, aunque por ahora puede estar lejos, le va a disputar al socialismo, que es quien gobierna la provincia en estos momentos. Otro tanto sucede en la ciudad de Buenos Aires, donde la fuerza gobernante, que es opositora, que es el PRO, opositora a nivel nacional, va a tener en su principal rival al oficialismo. Algo que tampoco sucedía en, por ejemplo, no hace 2 años, pero sí hace 4 años atrás en las legislativas, por ejemplo, donde el Frente para la Victoria ocupa un tercer lugar en la ciudad de Buenos Aires. Que no ganó el PRO, que la ganó Pino Solanas, la elección legislativa en la ciudad de Buenos Aires. En este caso, todo parece indicar que la van a pelear el PRO y el Frente para la Victoria. Y en la provincia de Buenos Aires, donde apareció esta sorpresa, que es el Frente Renovador, todo parece indicar que la contienda se dirime entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Sorpresa, ¿por qué la del Frente Renovador? Porque por primera vez aparece una oposición distinta. Una oposición que casi está disfrazada de oficialismo, ¿no? El casi es porque, de alguna manera, termina diciendo no, nosotros no somos oficialistas. Pero cuando se agarra cualquiera de sus candidatos o precandidatos y se empieza a preguntar esta política, casi en un 80-90% se muestran de acuerdo. Y dicen, ¿me hace acordar de alguna forma a la alianza de la Rúa, que la mayoría de las políticas menemistas no las iban a tocar? O sea, solo iban a tocar las cosas de corrupción, desempleo, pero digamos, la convertibilidad no se tocaba. Era inmaculada. Yo creo que el Frente Renovador hizo la lectura de que del 54% y dijo, tenemos que ir a pelear por ese lado. Tenemos que mostrarnos. O sea, a los opositores bien le vamos a decir, nosotros somos la oposición. Pero a los oficialistas no podemos ir a decirle, nosotros somos la oposición. Entonces le vamos a decir, nosotros somos una variante, una superación del oficialismo, que de alguna manera lo que están intentando decir. Igual, se tienen que mover con mucho cuidado, porque les aparece, por ejemplo, un Federico Sturzenegger del PRO o una Gabriela Michetti del PRO y que dicen, nosotros tenemos un acuerdo con Massa. Yo creo que el que vota al macrismo capital tiene que votar al Frente Renovado de la provincia, dice Michetti, por ejemplo. Si uno empieza a mirar la lista, encuentra macristas en, ¿sí?, la lista de Massa. Bueno, de hecho, hay representantes del macrismo que me comentaban que, bueno, que hay un acuerdo cerrado entre el macismo y el macrismo, que fue un acuerdo entre Macri y Massa, quedando afuera las... bueno, Massa no tenía armado, pero Macri sí tenía un armado político, uh-huh, abajo, dejando afuera muchos de los diputados, por ejemplo, provinciales, que a quienes no les consultó y bueno, y quedaron afuera, y quedaron afuera incluso de las listas, que salieron a último momento, y los que se pudieron enganchar se colgaron de la lista de Massa, y los que no quedaron afuera, que fue un acuerdo: vos no metés las patas en Capital, yo no meto las patas en Provincia, sí, saco mi gente de Provincia, pero vos no te metas en Capital. Bueno, así fue como, por ejemplo, Jesús Caririno, que era uno de las cabezas, digamos, fuerte del macrismo en la provincia, termina siendo uno de los intendentes, digamos, que lleva la bandera de Massa. Exacto. Y por eso no es un acuerdo tácito, es un acuerdo bastante explícito y bastante cerrado. Lo que pasa es que no fue comunicado hacia abajo. Sí. Porque o sea, Massa quiere coquetear. No fue coquetear, negociado hacia abajo. Massa quiere coquetear con esto que estoy diciendo de a la oposición. Se le vende como oposición, pero al oficialismo no se la vende como oficialismo, sino se la vende como la continuidad. Ahora, acá hay dos cuestiones bien claras. En las listas de Massa hay macristas, pero no hay kirchneristas. Porque aquellos que se decían kirchneristas y pasaron a conformar las listas de Massa dejaron de ser kirchneristas, por lo menos para kirchnerismo. Uh-huh. Y no fue así con los macristas que pasaron a formar parte de las listas de Massa. No dejaron de ser macristas para el macrismo. El macrismo los sigue, digamos, defendiendo como tropa propia dentro de las listas de Massa. En cambio, los kirchneristas, o que se denominan kirchneristas, que integran listas de Massa, no son considerados por el kirchnerismo como kirchneristas. Es como el caso de Giustosi, ¿no? Que era como el caso de Giustosi, bueno, como el caso de Catopodis, como casos de intendentes que se decían kirchneristas y que al dar ese paso incluso generaron un ruido fuertísimo hacia adentro e hicieron en muchos casos que se desplazaran al jefe de Consejo Deliberante, porque el bloque mayoritario es un bloque, sí, auténticamente kirchnerista en muchos consejos deliberantes, que apoya al intendente que hasta ahora era kirchnerista, pero ahora decide jugar con Massa, y ese bloque mayoritario, digamos, primera, perdón, mayoría, digamos, la mayoría del Consejo Deliberante, no decide jugar con Massa, entonces terminan teniendo un intendente opositor, ellos que tenían un intendente oficialista, y entonces no pueden soportar tener un presidente de Consejo Deliberante que en muchos casos terminó siendo quien acompañaba también al intendente, y lo terminaron desplazando, porque si no tenían como presidente del Consejo Deliberante, siendo ellos mayoría de bloque de consejo, a un opositor, cuando le corresponde a los que tienen la mayoría del consejo tener la presidencia del consejo, y hizo mucho ruido. En el caso de Macri no hizo nada de ruido. Lo que pasa es que me parece que está claro, porque Macri no presenta lista, el kirchnerismo sí presenta lista. Entonces claramente el que no está en la lista del kirchnerismo ya no forma parte de esas filas, el que se fue de la lista. Eso también es cierto. Macri eso no presentó lista. Eso entonces puede es considerar los propios, porque total no tiene lista él. También dejó muchos colgados Macri, Melconian con sus carteles por toda la provincia de Buenos Aires y demás, todos quedaron fuera de ese proyecto. Montenegro. ¿No? Exacto, Grindetti. Quedaron varios afuera. El asunto, volviendo a Massa, hubo algo que pasó medio desapercibido y que a mí me gustaría, digamos, darle un lugar. Massa abre su campaña en un lugar que es Bahía Blanca. No es cualquier lugar. En Bahía Blanca, digamos, de alguna manera, Bahía Blanca es una ciudad que concentra el mayor conservadurismo, a mi entender, de la provincia de Buenos Aires. No solo el mayor conservadurismo de la provincia de Buenos Aires, sino también la mayor simpatía hacia la última dictadura cívico-militar. Concentra la mayor cantidad de adhesión a que no se sigan revisando los crímenes realizados por militares con complicidad de civiles. Tiene un diario que se llama La Nueva Provincia y que no llama genocida a los genocidas, los sigue llamando en unos casos patriotas, los sigue llamando con su grado militar. Massa elige Bahía Blanca, no es una ciudad cualquiera, tiene un fuerte contenido en ese sentido. Y una de las frases que dice Massa en su discurso de presentación, digamos, o de inicio de campaña, es: nosotros vamos a mirar al futuro. Nosotros vamos a dejar de discutir el pasado. Y eso me parece que pasó así demasiado rápido y nadie se dio cuenta en la vorágine del discurso de Massa. Decir, vamos a dejar de discutir el pasado en Bahía Blanca, tiene una connotación muy fuerte, una posición ideológica muy clara, y la nueva provincia lo entendió, lo leyó así. Y si uno va a la crónica de la nueva provincia, googlea, ponga Massa, dejar de discutir el pasado, automáticamente van a encontrar la nota de la nueva provincia hablando de esa presentación de Massa, y es el primer párrafo de la cobertura que hizo la nueva provincia. Y prácticamente ningún medio, algunos medios ni tuvieron esa frase y algunos medios ni siquiera la tuvieron bastante arriba. Es bueno, pero es esta actitud de Massa de todo el tiempo estar como en esa línea en el medio, ¿no? Sí, yo creo que tiene mensajes fuertes que lamentablemente en la vorágine que estamos de campaña por ahí no se están viendo, pero creo que poco a poco van a empezar a verse cada vez más fuertemente. Bueno, me enseña Jorge Aguayo, nuestro operador técnico. Llegamos al final del programa. Le agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Gracias a Mariana Prado, gracias a Rocío Galván, y que tengan todos una muy buena noche. Nos volveremos a encontrar el martes próximo. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Hipotecario, Banco Nación, OSDEPYME, Banco Francés, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.